Estamos hablando acerca de la palabra, y la palabra es la palabra de Dios. Y este versículo que está allí, dice en el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, refieren esto, que toda la escritura es la Biblia, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios a los hombres. No es lo que los hombres piensan o suponen o creen acerca de Dios. Por el contrario, es la palabra que Dios preparó para que los hombres pudiéramos conocer a ese Dios, como recién te estaba explicando. Y dice además que toda la escritura entonces es inspirada por Dios. Dios es el autor, quiere decir eso. Y es útil. La Biblia es útil. La Biblia no es un libro antiguo, viejo, aburrido, muy por el contrario. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia efectivamente de leer la Biblia o estudiar la Biblia. Cuando así lo vamos haciendo, pero nos sentimos permanentemente atraídos a conocer más y a aprender más de la Biblia. No solo porque nos enriquece como lo haría cualquier otro libro, intelectualmente, ¿no es cierto? Sino que además de eso nos inspira nuestra vida. Leer la Biblia, entenderla y aplicarla en nuestra vida, trae vida a nuestra vida. Nos inspira, nos abre la mente, es algo, una experiencia extraordinaria que yo quisiera que todos los que estén aquí la puedan disfrutar, pero esa es la manera. Y periódicamente lo hacemos a partir del domingo a las 5:30, vamos a tener nuevamente grupos pequeños donde vamos a leer y a estudiar la palabra y ver cómo eso se puede aplicar en mi vida, cómo yo la puedo aplicar. Por lo cual no solo es un libro extraordinario, atractivo, apasionante, sino que tiene que ver con nuestro diario vivir. Si bien fue escrita hace muchos siglos atrás, su contenido tiene una aplicación directa a las circunstancias que hoy viven los seres humanos y en cualquier lugar del planeta. Así que es un libro permanentemente vigente, es un libro útil. Y aquí marca un poco esa utilidad, ¿no es cierto? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjeme que yo voy a leer este mismo versículo en otra versión de la Biblia para que la podamos desarrollar y sepamos que por leer la palabra, por estudiar la palabra, por aplicar lo que la Biblia dice, somos personas, podemos ser personas enteramente preparadas para toda buena obra, enteramente preparado. Usted, vos podés estar enteramente preparado para toda buena obra. Y esa toda buena obra implica una buena obra en lo personal, en mi propio ser, enteramente preparado para vivir la vida que me toca vivir en este tiempo, en este lugar, en este país, en este planeta, en estas circunstancias. Enteramente preparado para poder establecer vínculos sanos, saludables, de enriquecimiento y de bendición. Por ejemplo, un noviazgo. Aquellos jóvenes, adolescentes que lo vayan a establecer, la Biblia habla mucho también acerca de esto. Y al leerla y aplicarla en tu vida, te prepara para la buena obra del noviazgo y también para el matrimonio. Así que si usted lee la Biblia, la aplica en su vida y le da lugar, entonces usted va a ser una persona preparada para encarar y encaminar y desarrollar un vínculo matrimonial sano, saludable, sólido, fuerte, que perdure a lo largo del tiempo y donde pueda disfrutar de ese vínculo. Vaya, la experiencia de tantas personas, ¿no es cierto?, es formalizar estos vínculos para después terminar lastimados, distanciados, divorciados, enojados, con heridas, con menosprecio, humillaciones, habiendo invertido tiempo, esfuerzo, emociones, dándose uno a... y después termina todo en la nada. Bueno, la Biblia no desea eso, el propósito de Dios no es ese, y la palabra nos prepara para eso también. Nos prepara para toda circunstancia en la vida, en definitiva. Dice aquí, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. La Biblia no contiene mensaje de personas a nivel humano, solo de parte de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. No lo escribieron los hombres, es el mensaje de Dios. Y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. Qué bueno. Mire, usted ya lo debe saber, pero la Biblia es el libro más vendido en el mundo en todos los tiempos. No hay bestseller que le pueda superar la cantidad de ventas que tiene la Biblia, la palabra de Dios en todo el mundo. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien, dice aquí en referencia a este pasaje. Enteramente preparados, capacitados. Esto indica la calidad de la preparación que nos da aprender la Biblia y practicarla. La calidad de la preparación, ¿qué dice? Ser perfectos. Claro, no está diciendo no cometemos más errores, no te equivocas más. No nos está refiriendo a eso, se está refiriendo a ser completo, ¿no es cierto? A estar íntegro. A eso se refiere, ¿no? A un grado de perfección al modo que los seres humanos, las personas, tendemos a definirlo. Enteramente preparado significa estar capacitado, entrenado, con todas las herramientas necesarias, acuérdese, para vivir la vida, para desarrollar buenos vínculos, para desarrollar un buen matrimonio, para poder trabajar y obtener un buen sustento y disfrutar de lo producido, del fruto que eso trae, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hace la Biblia? Lo hace a través de la enseñanza. Dijimos que la Biblia enseña, la Biblia está para ayudar, está para corregirnos. Ah, claro, ve, no son perfectos. Podría como tener la tendencia a despistar, le dirían los jóvenes, ¿no es cierto? A que se me salga la cadena, qué sé, cualquier expresión de estas. Pero ahí está la Biblia que me dice, no, es por acá, es por acá. Entonces me va a corregir. Me estás yendo por un rumbo equivocado. Si seguís por acá, vas a llegar a un destino o a un lugar que no te va a gustar. Vos creés que vas por el camino correcto, pero no es el camino correcto, es este. Así que también es un GPS espiritual para nuestra vida, nos corrige. Y para mostrar, nos muestra, la Biblia es como un modelo, ¿no es cierto? ¿Cómo tendría que vivir yo para disfrutar? Y la Biblia nos marca un modelo, nos muestra un modelo para imitar, para... Ah, funciona, sí, claro que funciona. Claro que funciona, por eso es tan importante que usted pueda considerar la Biblia de aquí en más como un libro de lectura, periódica, al menos. Así que habla de la calidad de preparación. Esto involucra no solo el saber, sino también el querer. Saber, quiero esto, pero además de eso la Biblia dice que ahora también te da la capacidad de lograrlo. Así que no es solo saber y querer, también es poder hacerlo. No es una utopía. Esto es como un sueño inalcanzable. Nadie puede alcanzar esto, pero bueno, qué lindo. Me llenó la mente, el corazón. No, es algo que lo pone al alcance tuyo, al alcance de tu vida. Así que te da conocimiento, pero también te genera ahí. Yo quisiera esto. Yo quisiera vivir de esta manera. Yo quisiera experimentar felicidad en mi vida. Yo quisiera experimentar un profundo amor en el matrimonio y un matrimonio en un vínculo permanente y duradero. Yo quisiera, bueno, además del conocer y el querer, te hace dar el poder. Lo podés alcanzar. Porque Dios, el Dios de esta palabra, va a estar contigo para sostenerte y para llevarlo a cabo. Así que la palabra de Dios nos pone en perfectas condiciones de vivir la vida como corresponde, de vivir como un verdadero hijo o hija de Dios. Esa es la calidad de la preparación que nos da. Pero la Biblia además nos prepara y ahora habla del alcance de la preparación. ¿Cuál es el alcance? Hay dos aspectos muy básicos e importantes. Primero, nos prepara en cuanto a las actitudes. Las actitudes tienen que ver con nuestro carácter, con lo que hay en nuestro corazón, con nuestro ser interior. Así que allí nos prepara y nos dice, no tenés que guardar esos sentimientos, los tenés que desechar. No los podés alimentar, no los podés sostener, porque un día esos sentimientos van a dominar tus acciones, por lo cual te van a llevar a cometer errores. no debe ser así. Entonces, la Biblia nos prepara en las actitudes, y en las actitudes correctas hace que tu corazón esté libre para recibir emociones positivas y duraderas y gratas, agradables, y te va a llenar de esas emociones gratas y agradables, de tal forma que eso se va a traducir en lo que vos haces o en lo que vos pensás o en tu vínculo con los demás. Respecto al ser, a mi carácter, mi corazón, mis actitudes, la Biblia dice que yo debo ser íntegro, una persona íntegra. El segundo aspecto del alcance de la preparación es en aptitud. La aptitud es la idoneidad, la habilidad, es decir, nos capacita, nos entrena, nos prepara para hacer cosas también. Y en el hacer debe haber excelencia. En la vida no podemos hacer las cosas como estamos acostumbrados o están acostumbrados muchos seres humanos, ¿no es cierto? Y todavía se celebra o se festeja eso, ¿no es cierto? Es la ley del menor esfuerzo. Ah, dale así, atalo con alambre. Bueno, no, vamos a decir. Bueno, así es la vida de mucha gente. En la vida de mucha gente está todo atado con alambre. La misma actitud está presente en sus propias vidas. Entonces andan todo medio haciendo ruido por todos lados. Uy, se me rompió, uy, se le salió la rueda. Y así es la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen esta actitud. No hay ni integridad, no hay excelencia en el hacer. Bueno, después yo no me podría quejar tanto de cómo me va en la vida si me manejo de esta manera, ¿no es cierto? Pero creemos que tenemos siempre derecho a decir, bueno. Si quisiéramos tomar dichos populares, podríamos tomar aquel que dice que usted va a cosechar aquello que siembra. Pero al final marca el propósito de la preparación. Dice que el hombre de Dios, una persona, los hijos de Dios, los siervos del Señor, los que le sirven, los que le buscan, esta es la persona, esté enteramente preparada para toda buena obra. Toda buena obra. Obra. Son buenas obras que Dios incluso ya preparó de antemano para que usted y yo andemos en ellas. Usted fue creado para el bien. Usted fue creada para el bien. Vino a la vida para el bien. Tiene vida y vive esta vida para el bien. Usted fue salvo para buenas obras. Quizás algunos de los que estamos aquí, o varios, fuimos llamados por Dios, pero fuimos llamados para bendición. Los tales fuimos ungidos para ser instrumentos de buenas obras, buenas obras. Fuimos dotados además con dones y talentos para mostrar a los demás las bondades de Dios. Es decir, que Dios es bueno. Así que fuiste preparado para buenas obras. Obras, no para las otras, para buenas cosas, para buen vivir, para que tu vida tenga también este sentido y este propósito. Aquí se destaca, en primer lugar, de que Dios es el que obra. Nosotros somos solo instrumentos. Por eso hay que tener mucha humildad en la vida. Y hay que también sujetarse al señorío de Cristo en cada uno. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y les dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Hay mucha gente como que simpatizaba con ellos, algunos querían hacerlos como sus ídolos, ¿no es cierto? Este es mi ídolo, ¿no? Me decían, no, ese no, para mí es este, ¿no? Y entonces como que los endiosaban y siempre estaba el riesgo en ellos de poder ceder a esta tentación y creerse ya por encima de la condición humana y efectivamente ser casi como dioses, ¿no es cierto? Mirá todos los fans que tengo, mirá todos los seguidores que tengo. Bueno, ese es el principio del fin, como ha sido el principio del fin de muchas personas. Actores, actrices, músicos, etc. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién ha obrado en el crecimiento? Dios. ¿Quién dio el crecimiento? Dios. ¿Quién dio la bendición? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es todo bondad y todo amor, y de esa manera bendice a todas las personas que quieran recibir esa bendición. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Tienen importancia, pero el que obra es Dios a través de esta persona. Así que somos instrumentos, y qué bueno poder ser instrumentos de una persona como Dios que siempre está queriendo obrar el bien sobre mí y a través de mí hacia los demás. Sobre mí, en mí y a través de mí hacia mi matrimonio. En mí y a través de mí hacia mis hijos. En mí y a través de mí hacia los compañeros de trabajo. Y en mí y a través de mí hacia mis vecinos o amigos. Pero qué bueno que siempre tu vida puede ser un canal de la bendición de Dios para alcanzar a otros que están ahí, que son afectos tuyos o conocidos o no, pero en todo caso, si vos los vas a tocar y vas a tocar sus vidas, va a ser para bendecir buenas obras. Para eso estás también aquí. Somos colaboradores de Dios. Un personaje bíblico que a veces vemos en las películas, ¿no es cierto? José, ¿no es cierto? José estuvo preso por ser una persona íntegra y fue puesto en la cárcel por esto. Pero luego de salir de la cárcel se presentó a su jefe, a Potifar, para descifrar un sueño que éste estaba teniendo y que no lograba entender. Y cuando José lo hizo, él dijo: no soy yo quien pudo hacerlo, sino que es Dios el que lo ha hecho. Somos instrumentos. Hubiese sido un error gravísimo que José se arrogara el poder en sí mismo de poder interpretar los sueños de Potifar. Aún en el libro de los Hechos, ya en el Nuevo Testamento, Pedro y Juan venían, como usted hizo hoy, que venían aquí al encuentro de oración, ¿verdad? Y dicen que cuando llegaron a la puerta del templo había allí un hombre que era cojo de una pierna y estaba allí pidiendo limosna. A veces solemos verlo en la calle, personas en estas condiciones, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, dice que entonces esta persona les pidió una ayuda económica, un dinero. Y que ellos entonces le dijeron: mirá, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y en el nombre del Señor Jesucristo, sé sano. Y la Biblia dice que al instante esa persona se levantó, se puso en pie y pudo caminar, fue sano. Entonces se vinieron todos los demás, dijeron: pero este no era el que pedía limón ahí en la puerta, pero lo conocían en el barrio. Es decir, sí, efectivamente, ¿y cómo que ahora camina perfectamente y está sano? Y entonces se los fueron al humo a Pedro y a Juan. Che, ustedes fueron, qué poder que tienen, qué tremendo. Che, no, yo tengo una cosita, no me curan a mí también. Y ellos dijeron: no, paren un poquito. ¿Por qué nos buscan a nosotros o nos ven con ojos de que nosotros hubiésemos por nuestro propio poder obrado sanidad en este que estaba efectivamente enfermo? Y ellos le dijeron: ha sido Dios quien lo ha hecho a través nuestro. Por eso ellos cuando oraron, no dijeron: yo te ordeno, yo te sano. Ellos dijeron: en el nombre de aquel que tiene el poder para hacerlo, en el nombre de Dios. Así que ellos fueron solo instrumentos en manos del Señor. Miren, aquellos que ya estamos caminando en este camino espiritual, debemos de tener mucho cuidado en no tratar de hacer lo que le corresponde a Dios. No tratar de hacer nosotros los protagonistas. El protagonista es Dios y el Espíritu Santo. Somos instrumentos. No tratar de hacer lo que le corresponde a Dios. Tampoco tratar de hacer lo que no nos corresponde hacer. Por ejemplo, crear climas, generar respuestas en los que están allí a nuestro alrededor. No, dale, levanta la mano, así esta oración. Producir efectos. No, ahora voy a tratar de que todos sientan esto, aquello, lo otro. Y todo desde nuestra humanidad. Cuidado, no tratar de hacer lo que no debemos hacer nunca. eso raya con la manipulación y con la autosuficiencia. Estoy tratando de ponerme en el lugar de Dios. Cuidado. Lo que tenemos que hacer también es, como instrumentos y herramientas, sabiendo que Dios es el que obra a través nuestro, es entonces mantenernos en buen estado. Sí hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. ¿Qué es? Estar listos, ser instrumentos listos, preparados, aptos para ser usados por el dueño. Nuestro dueño es Dios y Él es el hacedor de todas las cosas. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, también le dice un poquito antes que este versículo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Presentarte a Dios listo, apto, para que al instante Él te pueda decir, voy a usarte para bendecir esta vida, voy a usarte para llevar más bendición a tu matrimonio, voy a usarte para bendecir a este compañero de trabajo, etcétera, etcétera. En tercer lugar, lo que de esto trata es entonces, una vez que reconocemos que Dios obra a través nuestro y que estamos en condiciones de que Él nos use, porque nos mantenemos en buen estado, es dejar que Dios nos use. No resistir, no renegar, tenemos que ser sensibles a eso. Cuando Dios nos pide algo, ir y hacerlo. Es decir, lo que tenemos que permitir es que el Espíritu Santo fluya a través nuestro y que Él haga la obra, que Él se revele y se manifieste y que todos los demás respondan a ello. En algunos casos puede ser la respuesta de la gente, convicción de pecado. No, yo soy pecador. Pero eso no porque usted lo está obrando, lo está manipulando, lo está provocando, sino que usted está compartiendo palabra de Dios y el Espíritu Santo se va a encargar de tocar ese corazón y crear esta convicción, o de arrepentimiento. O en otro será una respuesta de alabanza a Dios, y en otro será de adoración, y en otro será una respuesta de gratitud, y en otro una respuesta de contentamiento, de llenura, de gozo o de compromiso. Pero esas son las respuestas que cada uno debe hacer, no a quien está hablando y mucho menos a lo que está tratando de manipular el que está hablando, sino a Dios que trae la palabra. Mira un ejemplo, Felipe en el Nuevo Testamento, allá en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo le dice, mira, anda a tal lugar y juntate a tal carro, una caravana, ahí hay una persona, predicale a esa persona, enseñale a esa persona. Y él efectivamente lo hizo. Y aquella persona, ante la enseñanza de Felipe, tuvo una respuesta. ¿Cómo respondió? Y yo quiero ser salvo, quiero conocer a ese Dios, me quiero bautizar, hay algo que lo impida. Esa fue la respuesta de la persona, pero fue voluntaria, entendiendo el mensaje. Felipe no provocó, no lo manipuló. Pedro recibió una indicación de parte de Dios, dice, mira, tenés que ir a la casa de Cornelio, andá ahí porque ahí va a estar Cornelio con toda su familia, ellos quieren tener una familia preciosa, una familia en armonía, una familia en paz, así que mira, tiene necesidad y deseo de conocer más de Dios, así que yo te voy a usar a vos, te voy a llevar ahí para que vos les hables de mí. Y Pedro encontró esa palabra, la recibió y efectivamente fue. Se dejó usar y enseñó, presentó a este Dios. Dijo, miren, Dios es así, asá, yo les puedo contar, les doy testimonio en mi vida, lo he visto en la vida de otros y eso también lo puede hacer en ustedes mismos y en su propia familia. Y la respuesta cuál fue, y queremos que eso acontezca. Bueno, entonces tienen que dar lugar a Dios en sus vidas. Reciban a Cristo en sus corazones y todo va a comenzar a cambiar y a ser transformado. Y esa fue la respuesta voluntaria de cada uno de los que estuvo allí presente. Y aún finalmente este ejemplo, Pablo fue guiado y dirigido por una revelación del Espíritu Santo mientras iban predicando por una ciudad y algunos lugares, dice que venía allí una mujer esclava con espíritu de adivinación, que iba detrás de Pablo y de los que estaban con él diciendo, no, estos son hombres del Dios Altísimo y bla, bla, bla, gritando. Y Pablo tuvo una revelación de Dios y reconoció que esa mujer estaba practicando el ocultismo y estaba siendo explotada por otras personas en tal sentido. Un espíritu de adivinación es un demonio de adivinación. Con lo cual traía ganancias, vio lo que acontece hoy día, ¿no es cierto? Me adivinas el futuro y qué sé yo, bueno, eso. Eso no es de Dios. Y entonces traía ganancia a sus amos. Y Pablo fue instrumento de Dios. Dios obró a través de Pablo y ordenó callar a ese espíritu inmundo. Y obviamente hubo sujeción de ese espíritu inmundo, por lo cual cayó. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es supremo. Es supremo. La autoridad de Dios es suprema. Y todos deben obedecer a la voz y a la indicación de Dios. Así que hay que estar listo, hay que mantenernos en buen estado, hay que dejar que Dios nos use, deja que Dios te use, va a ser una experiencia extraordinaria también, maravillosa. Es algo que va a llenar tu vida. Porque acordate que Dios te va a usar para bien, para bendición. Y entonces, ¿vos sabés lo que significa ver que una persona dice, gracias, gracias porque me viniste a ver? No venía nadie, viniste vos, no sé quién te trajo. Y vos vas a saber en el fondo que te llevó Dios ahí. Y entonces vas a ver la alegría de esa persona. O vas a ver cómo una persona es fortalecida porque está en problemas y vos le hiciste un llamado, un mensaje, o la fuiste a visitar y le hablaste de este Dios. Y dices, che, la verdad que lo que me estás diciendo me cierra, me llena, no sé, siento algo especial. Y eso vos te vas a dar cuenta que está Dios obrando a través tuyo y lo vas a disfrutar. O si orás porque alguien está enfermo en la casa y sencillamente le pedís a Dios, querido Dios, no te conozco mucho, pero ¿sabe qué? Vos tenés poder, ¡saná a este niño, a esta persona! Y que te llamen al otro día y decís, che, yo no sé a dónde vas vos, qué te pasa, pero ¿sabes qué? Después que vos oraste, todo comenzó a cambiar y mi hijo amaneció bien o aquel amaneció sanado. Y vos te vas a dar cuenta que fue Dios obrando a través tuyo. Y sabes el gozo que significa ver a otros gozosos y felices porque Dios obró bien a través tuyo. Es indescriptible. Finalmente, ¿qué hacemos con todo esto? Honrar a Dios. Honrar a Dios. Le tenemos que darle el crédito a Él, el honor a Él, porque sabemos que Él lo hizo. Dios obra siempre en mi vida y a través de cada uno de nosotros. Así que a Él es el honor, a Él es la alabanza y el reconocimiento. Sansón, que usted lo conoce también a veces por las películas, ¿no es cierto? Fue la persona más fuerte en la Biblia. Sin embargo, se olvidó que su fuerza provenía de Dios. Cuando se olvidó de eso, sufrió la más terrible humillación y fue derrotado. Por lo cual nunca debemos olvidarnos de que es Dios obrando a través nuestro y de que Él proviene todo y todo sucede por Él. Mire este versículo para ir terminando. Ni el hacha ni la sierra son más importantes que el hombre que las maneja. Otra vez, ve, instrumentos, hacha y sierra. Dice, estos instrumentos no son más importantes que la persona que los maneja y los utiliza para hacer una obra preciosa hacia otros o por otros o para otros. Y nosotros somos estos instrumentos. Nunca podemos pretender ser más importantes que aquel que nos usa, que es Dios. ¿Dónde se ha visto que el bastón controle al que lo usa? La Biblia dice esto. ¿Dónde se ha visto que el bastón, el apoyo, la muleta, maneje al que lo usa? No es así, ni aunque fuera a control remoto. Porque aún el control remoto lo manejaría la propia persona. Así que nosotros somos instrumentos, somos bastón. No podemos pretender ser más importantes que Dios. Y tampoco podemos pretender controlar a Dios. Nosotros somos instrumentos o bastón, eso es lo único. Pero no hay cosa más grande en esta vida que el poder ser usado por Dios para bendición de otros. Así que finalmente, cuando alguien te felicite por algo, te llamó, como yo te mencionaba recién, che, mirá, pasó esto, aquello, lo otro, después que vos viniste o me dijiste. Bueno, cuando alguien te agradece o te felicita por esa habilidad o por algo que has hecho y que los ha bendecido, simplemente pensá para vos o respondé, gracias a Dios sucedió eso. Gracias a Dios hubo sanidad en tu hijo. Gracias a Dios, tu matrimonio fue rescatado, restaurado, sostenido, fortalecido y bendecido. Es todo gracias a Dios. Y eso es la manera de honrar a Dios, que obra en tu vida y a través tuyo. Y la Biblia dice, para terminar, a los que me honran, dice Dios, yo los honraré. Y cuando vos honrás a Dios de esta manera, simple, sencilla, poderosa, Dios te honra. Es decir, Dios te bendice, Dios te colma de bendición, Dios te llena de su presencia. Él te da victoria sobre las adversidades. Él sostiene tus brazos en la lucha y te da más fuerzas cuando se acaban, lo que fuere. Él te da sabiduría para tomar buenas decisiones. Él te guía por el camino para no cometer errores o desviarte y sufrir. Él preserva tu vida, tus vínculos, tu familia. Él provee, eso Él lo hace, sobre todos aquellos que le honran a Él. Que en esta noche esa sea tu experiencia de vida también. Y si no lo es, está el desafío, hoy tenés este desafío para pensar en ello y reflexionar. Estamos a disposición para compartir cualquier inquietud o cualquier charla o... Bueno, estamos para usted también. Cada uno toma sus propias decisiones, pero en lo que esté a nuestro alcance y de parte de Dios, estamos para bendecir tu vida de todas las maneras en que podamos hacerlo. Así que, contá con nosotros. Lo hacemos y lo decimos con toda humildad, pero sobre todo reconociendo que el que hace las cosas es nuestro Dios. Y hasta aquí, próximo mes la iglesia va a cumplir 40 años aquí. No todos los que estamos aquí tenemos esos 40 años, pero en este tiempo hemos visto muchas personas ser cambiadas y transformadas por Dios y el poder de Dios. Hemos visto cómo Dios ha estado restaurando y sanando de enfermedades, liberando de opresión demoníaca, de ocultismo, rompiendo cadenas, restaurando matrimonios. Habría para escuchar un montón de testimonios en todos estos aspectos y muchos otros también. Y siempre escucharías lo mismo. Yo estaba en esta situación, le di oportunidad a Dios, Él obró, y ahora estoy así. Y desde este momento estoy así. Así que la gloria es para Él. Y eso es lo que escucharías en definitiva. Podría ser quizá el testimonio de su vida, de tu vida, de aquí a poco tiempo. Solo depende de usted. Allí está Dios queriendo derramar la misma bendición sobre usted, la misma bondad, el mismo poder. Y hacerlo todo porque le ama, porque Dios te ama. Porque en definitiva también te dio la vida, pero te dio la vida para que la vida la vivas con propósito, con plenitud, en abundancia, con llenura. Que no sea una vida donde hay continua lucha, desgaste, dolor, pérdida, tristeza, donde ves que no podés en definitiva lograr establecer nada que sea definitivo, porque te cuesta mucho encontrar paz. Porque quizás venís arrastrando cargas desde hace muchos años. Porque notás que tu vida está como comprimida o encerrada. Él no te dio la vida con ese propósito. No es un castigo la vida. Dios te dio la vida para que la pudieras vivir. Y aprender a vivirla como hemos leído, contando con Él, teniéndolo en cuenta a Él. Entonces sí es posible vivir una vida muy distinta y muy diferente. No sé cuánto ha estado usted buscando o en quiénes. En esta noche yo doy gracias a Dios que usted esté aquí también. Yo doy gracias a Dios por su vida. Dios está feliz con usted. Está feliz con que haya estado aquí también en esta tarde, en esta noche. pero en definitiva y en concreto lo que Dios también le quiso decir a usted en este momento es: confía en mí, confía en mí, dame una oportunidad, yo lo puedo hacer, yo quiero hacerlo. Le está diciendo Dios en este momento a usted, a vos, que estás pasando un tiempo de necesidad, a que cuentes con Él. Para que entonces te des cuenta por vos misma o vos mismo de que Dios es real. Y de que es así y mucho más de lo que te podemos contar con pocas palabras. Voy a invitar a que podamos inclinar nuestro rostro en esta noche. Yo quiero orar y quiero traer bendición de Dios para tu vida. Bendición de Dios para su vida. Los ojos de Dios están sobre usted. Siempre lo estuvieron. Dios de muchas maneras seguramente ha estado tratando de contactarse con usted, de comunicarse con usted. De que usted pudiera saber de Él, de que en Él hay esperanza y oportunidad. De que Él es alguien confiable. No te defrauda, no te deja solo ni sola. Alguien que no está para agregar culpa, si ya te hicieron sentir culpable, o tu propia conciencia te lo indica. Alguien que no está para condenarte, ni avergonzarte, ni humillarte. Quizás eso es lo que ya hemos sufrido de parte de otros. Él lo que quiere en definitiva es darte un abrazo, si vos se lo permitís. Él quiere hacerte saber que te ama mucho y que no importa lo que haya pasado, Él está dispuesto a caminar el resto de tu vida junto a vos, junto a usted, para guardarte como alguien especial, como alguien importante, para atender a todas tus necesidades, para ministrar todos tus dolores, para sanar tus aflicciones, para romper las cadenas, para traerte a libertad, para llenar tu vida de gozo y de felicidad.